7:05 de la mañana, Un Solo Uruguay emitió un comunicado que señala que hoy UPM ha decidido comenzar con el nuevo proyecto colonizador y señala en el final del comunicado que el cacique quedará en la historia como el entreguista más grande y los caciques, los caciquitos opositores como cómplices silenciosos del crimen. El encabezado del comunicado decía: un día triste, nada para festejar, la historia juzgará. Estamos en contacto telefónico con uno de los voceros de Un Solo Uruguay, que es Guillermo Franchi, y además vive en Paso de los Toros. No sé si en este momento está en Paso de los Toros. Guillermo, buen día. Buen día, José Luis. ¿Cómo anda la cosa por ahí? Muy bien, muy bien. ¿Estás en Paso de los Toros? Bueno, yo vivo cerca, ¿no? Muy cerca. Sí. Soy de acá, soy nacido en Montevideo, pero me crié en este pueblo toda la vida. Después, bueno, anduve por ahí, por esos lares, con el tema estudios y eso, pero vivo acá, muy cerca de Paso de los Toros. Bueno. Y tengo familia, hermanos, obviamente, todo acá en la vuelta, ¿no? Claro. ¿Cómo está la cosa ahí, Guillermo? Porque he visto gente a favor, en contra de este proyecto, y después ingresar un poco en este comunicado que me pareció muy duro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, bueno, vamos a empezar por el principio. Primero que nada, a ver, para la gente acá en esta zona, para el común, es una oportunidad de laburo, no hay duda, ¿no? Sí. No sé si realmente toda la gente que dicen va a trabajar, como dicen, después, o sea, estamos hablando de laburo en la construcción, como fue, por ejemplo, el laburo que hubo durante las obras de las represas hace 60 o 40 años, las más nuevas, o como últimamente lo que hubo de trabajo en la construcción de los parques eólicos. Ahora, el problema es que, ¿qué queda después de todo eso? Y bueno, quedan, en las represas hoy prácticamente no queda nadie, se maneja todo por computadora, desde Laguna Central de Baigorria, en los molinos de acá de la zona queda una persona para mantenimiento y vigilancia, no sé qué, o ni vigilancia, no sé cómo es, mantenimiento. Y así es todo. Entonces esto es lo mismo. A ver, durante la obra, obvio que se genera. A ver, después, esta planta opera con 250 operarios durante las 24 horas máximo, ¿no? O sea, para ser claro, cualquiera de los frigoríficos necesita una plantilla de 500, 600 personas. Esto no lo necesita porque es un proceso muy, muy básico, el proceso industrial. Bueno, pero independientemente de eso genera una expectativa. Uh-huh. Y bueno, y es entendible, ¿no? Es entendible para la gente que cree que va a poder alquilar una pieza, para aquel que dice, bueno, voy a trabajar mejor con el kiosco, con el boliche. Va a haber movimiento, no hay duda, va a haber movimiento durante la obra y está bien que la gente tenga su expectativa de poder hacer algo. Ahora, ¿es estructural? No. Es circunstancial durante la obra, después apelado. Pero bueno, eso por el lado acá de lo que uno puede escuchar, un lugar donde, ¿cómo te puedo decir? Durante la bonanza económica, que se instalaron empresas agroindustriales por todo el país, de molinos, plantas de residuos, de granos, frigoríficos, etcétera. Acá lo único que abrió fue un solo frigorífico que todavía la Intendencia de Tacuarembó no le permitió operar con vacuno, solo con ovino, y obviamente hoy está cerrado, eso se fundió. Y era un lugar donde trabajaban 200 y pico de personas. Acá pasó los toros, bueno, eso hoy ya no existe. Entonces digo, acá eso va a generar, no hay duda, eso va a generar movimiento comercial. Lo mismo que Fragmentos, a ver, que ya tenemos la ficha. Hoy tenemos al departamento Río Negro, que es el tercero en el país con el índice de desocupación más grande. O sea, quiere decir, hay un efecto UPM o planta de celulosa o lo que sea, hay un efecto posterior a la obra, ¿no? No, porque es muy básico y es muy simple lo que queda y necesita realmente muy poca gente. Uh-huh. Bueno, pero está, independientemente de eso, pues a ver, vamos al tema complejo. Yo no sé si... A ver, nos pasamos, y vos te podrás acordar bien, pasamos por la cabeza de Uruguay criticando los subsidios de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, los subsidios a la carne, a la leche, a todos los productos agrícolas, que como ellos los subsidiaban y tenían saldo a favor, salían al mercado a vender a un precio más bajo de lo que nos costaba a nosotros, pese a que en Europa salía, era 8 o 10 veces más caro producir que acá, por las condiciones climáticas, por la falta de terreno, por la falta de condiciones, como se subsidiaba esa producción desde una lógica de, primero, mantener el alimento, que es básico para ellos, tienen una cultura en eso por el tema de las guerras, pero además después salían con el excedente a vender al mercado. Y nosotros acá criticábamos porque obviamente después a nosotros nos masacraban, porque salían con un producto más barato que en realidad le costaba mucho más caro y a nosotros nos quedaba mucho más complejo vender. Y resulta que eso ahora lo hacemos internamente nosotros desde hace 30 años. ¿Qué quiere decir con esto? Todos los uruguayos, todos, vos, yo, capaz que yo vinculado, pero no, tu vecina, el que vive 14 cuadras más allá, el que tiene un kiosco, el que tiene un almacén, el que va a laburar a esta hora arriba, un ómnibus está yendo para la fábrica que sea o para donde sea a laburar, el jubilado. Hace 32 años le estaban poniendo plata a la forestación. Esto arrancó con la ley de 1987 de San Quintín, con la ley forestal, donde se trató de promover que venga un rubro a invertir en Uruguay, o sea, que se desarrolle un rubro nuevo con inversión tanto nacional como extranjera. Ahí se le da un montón de beneficios a la forestación para que empiece a desarrollarse. Como todo, tiene que ser una promoción de una inversión, y en algún momento tiene que terminar. ¿Qué pasó? Acá, primero, mire que cuando te hablo del subsidio, no solo estoy hablando de las exoneraciones tributarias que ha tenido la forestación y que parte de la forestación la sigue teniendo, sino que además hablo de que pusimos plata en efectivo porque le pagamos a las empresas forestales o forestadoras o las que son propietarias de la forestación, le pagamos el 50% del valor de cada eucalipto, de cada árbol plantado. Eso se lo devolvimos en plata, taca, taca. O sea que ahí hay un subsidio real directo. A partir del año 2005, que en realidad terminó como en el 2007, se terminan algunos beneficios fiscales en la fase primaria, ¿no? Se terminó, por ejemplo, la exoneración de BPS, la exoneración del pago de contribución inmobiliaria, que eran beneficios que tenía directos, pero ¿qué pasa? Pero migramos todos esos beneficios de la fase primaria a la fase industrial. Le damos zona franca, le exoneramos algunos impuestos, quedan exentos de impuestos en la industrialización, a la importación y a la exportación de la zona franca. Y ahora, después con Monte del Plata, se dio un paso más allá todavía en el gobierno Mujica, que se le exonera a Monte del Plata el impuesto al patrimonio, se le habilita a Monte del Plata a plantar en tierras que de ninguna manera podían ser de prioridad forestal simplemente por un tema de costo de flete. Y ahora todavía no solo tenemos todas esas exoneraciones encima, todas esas al proceso industrial, que es realmente el que te debería generar el dinero y el que debería aportar realmente Uruguay, sino que vamos a hacerle obras de infraestructura por miles de millones de dólares que no las tenemos ni para los propios uruguayos, llámese el tren, llámese los corredores viales, llámese el puente, ensanchamiento de ruta, habilitaciones de utilización de modelos de transporte que acá en Uruguay no están permitidos para ningún otro sector, bitren, tritren, bueno, y obviamente el ferrocarril este que se le va a hacer para uso exclusivo, expropiaciones, tanto para las construcciones del ferrocarril como lo que no está en el contrato, pero sí está previsto y va a pasar, el tema de la costa 81 en el lago Rincón de Bonete, porque, y acá quiero detenerme un segundito, para que veas qué tan grave es. Jupeme para poder operar en este lugar, que no es un río que corre libremente, sino que está entre represas. Acá hay tres represas: Rincón de Bonete, aguas arriba; Baigorria y Palmar, aguas abajo. Como no corre normalmente el río, porque está represado, hay que dejarle pasar un flujo mínimo. ¿Hola? Sí, te escucho. Hay que dejarle pasar un flujo mínimo para que pueda diluir los efluentes que va a arrojar al río, ¿no? Del proceso industrial. Lo que va a arrojar al río lo tiene que diluir. 90 metros cúbicos por segundo tiene que dejar pasar, van a tener que dejar pasar las tres represas, tanto Rincón como Baigorria, para que realmente el río corra. Esos 90 metros cúbicos por segundo, que capaz que el número chico así no dice nada, son 8.000 millones de litros de agua por día. Y eso significa que cada 3 años, escuchá bien lo que te voy a decir, cada 3 años, sí, UTE genere o no genere energía con esa agua que le tiene que dejar pasar sí o sí para diluir los efluentes, le está dando el lago de Rincón de Bonete completo. O sea, en los 30 años de operación de la planta, los 90 metros cúbicos por segundo significan 10 veces el volumen de agua del lago Rincón de Bonete, que es la mayor reserva energética que tiene Uruguay. Es la mayor reserva energética. Es como si los árabes cedieran gratuitamente el petróleo. Nosotros estamos regalando lo que realmente es nuestro. Ya está amortizado y no nos cuesta prácticamente nada para producir energía eléctrica, se lo estamos dejando pasar gratis. ¿Y por qué digo gratis? Y peor todavía, no solo gratis. Esta planta genera energía. Todas las pasteras generan energía, porque ¿qué hace? Queman el residuo industrial, lo pasan al fuego, porque si no serían unas montañas impresionantes lo que acumularían. El residuo, o sea, lo que sobra del proceso industrial lo queman. Con eso producen energía eléctrica en turbina. Uh-huh. ¿Y qué hacen? Nos venden toda la energía que producen y que no necesitan a un precio prefijado por 22 años. O sea, no solo no nos compensan por el uso de nuestra energía que está en agua hoy, sino que además nos venden toda la energía a un precio, en el contrato ya está prefijado por próximos 20 o 22 años, que con ese dinero ya le estamos pagando, con ese dinero de una energía, repito, que no necesita Uruguay hoy porque tiene saldo exportador de energía, le estamos devolviendo el monto de la inversión en infraestructura en la planta. Entonces uno cuando empieza a escuchar, no hablemos de los de las injerencias en otros aspectos como son la educación, la regulación de los conflictos que van a pasar al derecho positivo, quiere decir que se van a integrar a la ley lo que la empresa determine, los conflictos laborales. Entonces, tenemos que redondear, Guillermo. Muy bien, redondeando. Sí. Es muy difícil redondear en esto porque sí, uno lee el contrato 40 veces y no le encuentra el sentido. Para redondear, yo digo una cosa: Uruguay no tiene otros problemas. No hay problema de vivienda, no hay problema de educación, no hay problema de salud, no hay problema de infraestructura en el medio rural o en Montevideo o en los pueblos mismos. Tenemos que seguir subsidiando multinacionales. Tenemos que promocionar algo por 30 años y de acá 30 años más. O sea, va a pasar de ser una promoción a un subsidio eterno a la forestación productora de pasta de celulosa. Subsidiamos la cerveza, le damos zona franca a PepsiCo, le damos zona franca a las pasteras, la subsidiamos además a los mayores tenedores de tierra de Uruguay, le estamos poniendo plata a los más pelados del Uruguay, le ponemos plata arriba, al más pobre de todos los uruguayos le está poniendo plata. Entonces, a ver, esto es un modelo del país que se formuló y que nadie lo quiere tocar, y esto nosotros nos oponemos, porque me parece que hay mucha gente que está pasando mal en Uruguay y que merece que se le dé una mano. Y sin embargo, a los que estamos ayudando y a los que le estamos poniendo plata son a las multinacionales europeas que vienen a instalarse en Uruguay, y esto es algo increíble y en algún momento se tiene que terminar. ¿Ah? Porque no puede ser que alguien que se lleva 800 millones de dólares todos los años del Uruguay todavía le tengamos que poner plata arriba. En algún momento todo lo que fue la promoción tendría que estar aportándole al Uruguay y no seguir chupándole recursos, y eso es lo que no logramos entender ni de este gobierno ni de los demás candidatos que aplauden, o algunos de los candidatos que que aplauden este modelo y que lo siguen impulsando, beneficiando a las grandes multinacionales con el esfuerzo de los uruguayos de a pie, ¿no? Guillermo Franchi, muchísimas gracias. Por favor, José Luis, un abrazo. Gracias a vos. Que pase bien, hasta luego.